Bueno, muy buenas tardes, hermanos panelistas acá presentes, también a los que están ahí por vía internet y principalmente a mis hermanos de allá de Ometepe. Cualquier cosa que diga de más o de menos, que me corrijan de allá, porque aquí hay que hablar verdades. Bueno, ante todo quiero aprovechar mi minuto de introducción para agradecer, ¿verdad?, Prisma y a todos los colegas que arduamente han estado participando acá en la logística. En principio, pues, si dicen que los políticos somos aburridos, mucho más a esta hora, haré todo mi esfuerzo para que sea lo más entretenido y que compartamos experiencia. Esta experiencia, como dice allá la Comisión Intermunicipal de Turismo, me quito mi gorro de vicealcalde y me pongo más bien de manifiesto como el coordinador de la comisión. Ahí tenemos un reflejo de nuestra belleza natural y al centro de la cascada, nuestro petroglifo, nuestro ídolo de nuestros antepasados náhuatl, que es el dios águila, evidenciando pues nuestra riqueza natural y cultural. En función de que muchos compañeros no conocen, voy a hacer rápidamente una caracterización de nuestra ubicación. Nicaragua, todo lo que está verde, prácticamente acá sí así está, ¿no? Poco verde. Pero al centro del lago, donde está un círculo rojo, está la isla de Ometepe, ubicada sobre el gran lago, de apenas unos 8.000 y tantos kilómetros cuadrados. Tenemos ahí a la isla de Ometepe en el centro, que por características rápidas, ¿verdad?, tenemos 276 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 35 mil habitantes, con dos municipios. Este nivel de interacción económico está basado en mucha producción agropecuaria, principalmente en la producción de plátano, que de hace los últimos 10 años estaba la producción de plátano, estaba la parte de pesca, comercio, granos básicos y turismo. Y ahora turismo está en la posición número 2 de las actividades económicas. Ahí refleja más o menos las áreas protegidas que hay en Nicaragua, que son 76, de las cuales Ometepe tiene dos áreas protegidas, siendo la parte del volcán Maderas y el volcán Concepción. Esto ha evidenciado pues que en el centro del lago tenemos, estamos inmersos en los que les llaman rutas turísticas según el Plan de Desarrollo Turístico Nacional. Y bueno, tenemos ciertas condiciones, ventajas comparativas, ya que la isla pues a través de su lago, el tener especies marinas que es llegan ahí por un cierto tiempo y algunas especies endémicas propias, como es el caso de el arbusto Arbicia ometepensis, que es una especie única solo en Ometepe. Eso es para un contexto de ubicación. Hablaremos un poco sobre la experiencia que se desarrolla en Ometepe. Esa es la vista panorámica desde tierra firme. Vamos a hablar del origen de esta comisión. Uno de los primeros elementos era la unificación y fortalecimiento del sector turismo. Ahí quiero mencionarle que lo que existe en la isla es prácticamente una pequeña transformación de la actividad económica de los productores hacia acondicionar ciertas instalaciones de sus viviendas o fincas para ofertarlas a través de servicio de hotel y después una transformación a restaurantes y después fue evolucionando el transporte turístico y los guías. Entonces, ellos estaban de una forma disgregada, el gobierno o los dos gobiernos municipales de Moyogalpe y Altagracia. Nos dimos a la tarea a tratar de ver cómo se lograba crear ese sentido de acercamiento. y principalmente la iniciativa y la inquietud estaba de los inversionistas locales, que andaban, como dicen en buen idioma, como copaletes sin cola ahí, porque no hallaban dónde ubicar un punto de referencia que les diera esa validez. Un segundo elemento clave en este origen es la necesidad de establecer un espacio de diálogo entre las entidades público y privado. El recorrido que hicimos, me apunto también al impacto, y propongo a Kira que por favor lo hagamos al revés. Primero lo que nos golpea y después lo que nos alienta con los recorridos, ¿verdad? Todavía no nos ha pasado un poco el trauma. Ahí ha habido una necesidad de establecer sobre un momento, sobre una condición de diálogo abierto, franco, donde las instancias de los empresarios y de los gobiernos y las instituciones del gobierno local que están allá, que son representaciones del gobierno nacional, estamos hablando de MINSA, del MED, de la policía, que son mis hermanos que están allá reunidos, tuviéramos la posibilidad de estar compartiendo y debatiendo posibilidades de desarrollo en aras de ese espacio natural y cultural que está ahí, se fuese desarrollando para los locales. Un tercer elemento del origen era fortalecer la capacidad de incidencia del sector. Y esto indica hacia lo que se podría promover o ejecutarse. Es decir, no solamente ser partícipe en algunas consultas, sino también ejecutar algunas cosas en función del fortalecimiento de su sector y en función del desarrollo del territorio. Es importante este tercer elemento de origen, ya que esto nos dio también la posibilidad de estar compartiendo en diferentes ángulos. Este interés de los empresarios locales era verdaderamente de cómo llegar a promover y que sus ideas y sus motivaciones tuviesen un asidero de apoyo formal del gobierno. Por lo cual dimos la apertura correspondiente para que se realizara pues este momento. Ahora hablaremos un poco sobre los actores y gestión territorial. En Ometepe, como venía mencionando, existía una iniciativa del sector privado, un cierto interés de apoyo del público. Y de repente habían algunas iniciativas, algunos organismos de cooperación. Entonces, lo que hicimos con ellos es tratar de crear condiciones de entendimiento, de relación y vínculo, para que nuestros intereses, que se definen por el sector privado sobre cuatro elementos principales, el sector privado en esta Comisión Intermunicipal de Turismo se basa sobre fortalecer la base social institucional, que se mantenga esta condición de interacción de criterios, ideas y propósitos en la comisión, para que le dé eso que ellos piensan como desarrollo. El otro interés del sector privado es mejorar el clima de negocios, su condición que tiene que ver con sus economías. El otro elemento es hacia cómo se puede facilitar o mejorar la competitividad y la diversificación de la oferta. Por ahí decían, y se ha debatido el día de ayer y hoy, que hay que ir induciendo otros tipos de oferta. El otro elemento también es el de comercializar el destino. El destino es Ometepe y por hecho los dos territorios tenemos que estar encauzados hacia esa comercialización, y no estar dividiendo la sandía en dos tajadas, sino más bien como un todo. El otro elemento del acercamiento del sector público o lo que estamos nosotros interesados en la gestión territorial es una planificación con el enfoque de desarrollo económico local junto al sector. No estar en el escritorio haciendo los planes, creando condiciones, sino estar ahí a la par, pensando y reaccionando como los que están abajo, ahí en la base. El otro elemento también es ir apuntando a la inversión orientada hacia lo estratégico. No estar pensando que muchas veces los gobiernos los inducen a un hiperactivismo hacia estar poniendo la rampa o hacia estar poniendo la escuela, que no es malo, pero tenemos que pensar hacia más allá, hacia algo que tenga más de allá del corto plazo, inclusive más allá de nuestros períodos. El otro elemento de interés nosotros en el territorio es el fomento empresarial, tratar de crear condiciones y apoyar a la iniciativa local, que está hoy por hoy casi en el 95% de las inversiones allá es capital local. Eso pues nos hace y nos posiciona en un sitio. Y creo que la Hermán me decía, cuando vayas a la gira vas a retomar un elemento clave que he identificado yo y comparto con mis hermanos, es en el momento en que nosotros estamos. Ometepe está en un momento clave y trascendental para el desarrollo de lo que de futuro será el turismo allá. Y la cooperación, ¿verdad? Estamos interesados en que la cooperación aporte eficientemente. Las consultorías no son malas, pero hay que hacerlas bien dirigidas. El otro elemento son las sinergias. Y para ello ya tenemos en sinergia, y aquí nos acompaña uno de nuestros aliados estratégicos, Pence Defit. Tenemos también a Proempresa Sin Contact, o NUDI. El mismo INTUR, Instituto de Turismo, está por ahí aliado, Florifauna. Entonces, con ellos hemos estado conversando estos temas, de tratar de hacer una conducción de sinergias de actividades que se complementen. Y la otra cosa de cooperación y que estamos compartiendo es que estamos sobre procesos. No podemos obtener cosas concretas así como que tal como fueron construidas. Estamos trabajando con pequeños y medianos empresarios que nos enrumbamos hacia la planificación y que sí hay algún alcance de resultados, pero que tienen que ser compartidos y planificados con nosotros, ¿verdad? No traídos desde la PowerPoint. Los logros alcanzados, ahí pues, sobre esa panorámica tenemos rápidamente que tenemos la conformación e institucionalización de la Comisión Intermunicipal de Turismo como un espacio de diálogo y concertación público-privado. Aquí lo que pudimos hacer nosotros, hice algo novedoso, es que para darle vida a esta comisión fueron establecidas dos ordenanzas municipales simultáneas, para cual se conformó un equipo que elaboró la propuesta, de la cual yo fui partícipe de ese equipo, para llevarles a los consejos algo que tenía que ser idéntico en contenido y en forma, para que le dé la sostenibilidad de futuro y los nuevos gobiernos, y principalmente los actores locales, los empresarios y sociedad civil, tengan la herramienta legal que les permita mantener una lógica de planificación y desarrollo de acciones. Otro clave fue la firma del convenio marco. Después que vimos esa en la lámina anterior, entonces les dijimos a todos estos colegas que aparecen ahí registrados que nos estableciéramos sobre un convenio marco para que nadie estuviera disparando por un lado y para el otro. Para que de esta manera pues hiciéramos incidencia de mejorar el clima de negocio, que era una de las demandas principales del sector. Hicimos un levantamiento de estudio de oferta y demanda turística de Ometepe para poder caracterizar el estado en el que estaba. Eso fue inicios del año pasado. Después de eso hicimos una identificación de productos turísticos de la isla de Ometepe, y aquí hay una gran colega costarricense que de manera fatal murió y nos hizo un impacto porque ella nos contribuyó mucho en eso. Así que esto está revestido de mucho sudor, de mucha sangre también, ese esfuerzo. También logramos definir y desarrollar eventos de capacitación y de formación, tanto para los empresarios como a los oferentes, que aparece ahí una conformación de oferentes locales, que era importante establecer condiciones necesarias para que fueran nuestros locales, que fueran mejorando día a día la calidad de servicio. Todos esos logros, lógicamente, tienen que tener algún tipo de fundamentación, y traigo a colación aquí rápidamente. Les decía que habíamos hecho una línea base a inicio del año pasado y a inicio de este año hicimos una medición de la línea base. Esto con el interés de poder valorar cómo ha estado incidiendo la actividad de la comisión y qué resultados está teniendo. Pues ahí en la gráfica superior izquierda vemos el comportamiento de las ventas mensuales de estos de estas empresas, que al momento se registran 168 en toda la isla, entre hoteles, restaurantes, guías, y vemos ahí una acumulación, un crecimiento del 43% en ventas, que es 1.141.000 y tanto a 1.680.000. Eso es, para haciéndolo una mala referencia a dólar, ¿verdad? Son como el de la barra amarilla, como de 100.000 dólares. Eso en el movimiento que se está tomando como referencia. La relación de turistas, tenemos que en el semestre del año pasado ingresaron a Ometepec un poco más de 15.000 turistas, principalmente de la zona europea, estadounidense y de la región de Centroamérica, principalmente nuestros hermanos salvadoreños. En el gráfico superior derecho tenemos algo interesante que tiene que ver con el asunto de la participación en algunos espacios. La pregunta fue directa y categórica, que si había participado o no, tal vez había que mejorar, la verdad, si ha incidido o no, pero en este momento en la línea base teníamos un 53% y se incrementó hacia un 65%, y también se visualiza una disminución en los que no han estado participando, lógicamente por el crecimiento del otro. En el cuadro inferior, ahí quiero hacer una referencia de cómo está estructurado nuestra zona de nuestros empresarios. Ahí se denota, tenemos tres categorías: el microempresario, la empresa pequeña 1 y pequeña 2. La microempresario gira de 1 a 5 empleados, la pequeña 1 de 6 a 20 y la pequeña 2 de 21 a 49. Ahí el crecimiento se mira que está en la pequeña 1, que va de los 6 a 20, que tiene un crecimiento bastante considerable, de 370 y tantos por ciento. Sin embargo, se nota que en la micro, del 1 al 5, hay una disminución. Entonces, esta línea base también nos tira algunas luces, que hay que seguir atendiendo y mejorando el proceso de los microempresarios, que son los que están ahí principalmente naciendo, o que los otros tienen ventaja porque dieron un cierto nivel de evolución. También en relación al estudio de la medición, hay que hacer relevancia de que hay que mejorar el tema de género, ¿verdad?, para que vayan no incrementándose las mujeres en actividades ahí de servicio, sino también la parte gerencial y de capacitación, temas claves del financiamiento, temas de asuntos de medio ambiente que hay que mejorar. Pero esos son más o menos los hallazgos que hemos ido teniendo y que compartir con ustedes. Veamos ahora las pistas, por donde nosotros estamos lanzando algunas condiciones de futuro. Primero es la elaboración del boletín informativo. Como comisión queremos tener un elemento que sirva para compartir nuestro avance y nuestra experiencia, muy modesta considero, para los otros hermanos dentro del territorio y fuera de él. Ahí también con eso queremos y le estamos apuntando al comunicar, que es la palabra clave para nosotros en ese sentido. En otro aspecto, tenemos la parte de promoción y mercadeo del destino. Esto conlleva algunas actividades de fortalecimiento de la parte empresarial, que son los fan tour, los brochures, central de reservaciones, que apunta a la palabra clave promover, para que el destino logre más desarrollo. El otro punto interesante es el desarrollo del plan de mejoras empresarial, que vamos a la palabra clave competir. Para ello se están estructurando en este momento la agenda de competitividad del sector turismo, que va también a la par de otras agendas de competitividad que se están haciendo en el territorio, en ambos municipios, enfocados hacia los sectores de pesca, plátano y turismo. Entonces estamos preparando eso. Otro elemento también es la herramienta metodológica para la prestación de servicios de desarrollo empresarial a la MIPYME. Esto vamos al proceso de fortalecer, la palabra clave es ella, para que pueda inducir procesos a estos oferentes. la capacitación y asistencia técnica para promover el desarrollo de iniciativas y productos, a la palabra incluir. Esto retoma un poco lo expresado en los micros. Tratar de desarrollar acciones que vayan a poder darles condiciones, por ahí decía la colega, de que teníamos que ver cómo estaba el asunto de las condiciones y capacidades, que si era bueno el chico, el grande. Entonces, tratar de darle elementos que conlleven a ellos verdaderamente un fortalecimiento de su gestión empresarial. Otro clave que tenemos es el plan de desarrollo turístico y marco regulatorio, con la palabra clave ordenar. Y ahí estamos haciendo cosas simultáneas con mi colega alcalde. Esto rápidamente, nosotros queremos establecer ese plan de desarrollo que conlleve verdaderamente darle la lógica y el marco normativo regulatorio que venga a establecer las normativas para la forma de construcción, los niveles, los materiales, el entorno, todo ese tipo de condiciones que ya estamos nosotros en desarrollo. Otro elemento claro, y es directo para las municipalidades como actor directo, es crear la infraestructura y servicios básicos, con la palabra clave acondicionar. Ojo con esto, ¿verdad? No es acondicionando para que los otros vengan y nos caigan encima, sino acondicionando nosotros para fortalecernos, que es el momento clave en el que estamos. Nosotros estamos en la primicia de podernos encontrar prestos para poder establecer condiciones para o de cara al futuro inmediato. Temas claves de la gestión territorial en Ometepe. Bueno, ahí tenemos 5 elementos para nosotros importantes, que es uno, la inclusión. Hacemos mucho énfasis en que tenemos que retomar. Igual está a Hacienda Magdalena haciendo su gran esfuerzo, y pues entonces nosotros también queremos que esos cooperados, que esos productores se sumen al esfuerzo, y otros colegas que estén por ahí con potencial. La relación público-privado, que es un elemento clave para nosotros, ese vínculo, que podemos tener nuestras diferencias y nuestras discrepancias entre cámaras o entre gobiernos locales, pero al final estamos luchando por un mismo fin común. El otro tema es el de desarrollo y conservación. Y pongo ahí un extra, que es el de identidad natural y cultural. Mucho de nuestro patrimonio cultural es tangible, así como vimos los vestigios del colega Gadi que nos enseñó. Pero también hay otro patrimonio que es intangible, que es toda esa condición de las familias, de las formas de relacionar y todo eso. Otro tema clave también es el de apropiación, alineación y armonización, seguir constantemente trabajando con los compañeros internos y la cooperación que llegue, para que siempre estemos marcando la cancha a los actores locales y la plata sea bien distribuida. Y la incidencia puntual y estratégica que nos conviene y nos favorece para estar dándole también acciones que vayan a resolver cosas o asuntos muy puntuales, pero también asuntos muy estratégicos de cara a la sostenibilidad del esfuerzo. Como ya el tiempo me está consumiendo, rápidamente con el tema del agua. Ahí tenemos, y relaciono esto con la lámina anterior que decía, la parte de conservación. Esa es la parte del volcán Maderas. Estamos figurados como un 8, todo eso pertenece al municipio de Altagracia y también es patrimonio de MTP, lógicamente. Pero ahí está la zonificación a través de un plan de manejo, que va a ser el instrumento que ya se está desarrollando, porque estamos haciendo en esa zona el plan de desarrollo turístico. Entonces, ese instrumento, por ahí decía la compañera Miriam que era importante la investigación, hay que retomarla. Entonces, nosotros estamos haciendo uso de ese trabajo que hizo una ONG internacional, a través también apoyada por una ONG local, Fundación Entre Volcanes. Toda esa área, hay agua, y ahí queremos también retomar un elemento clave, que es que se está desarrollando un proceso de mejoramiento de los sistemas de agua. Ahí todo es agua por gravedad, por 10 comunidades que abastecen a más de 4.000 personas. El tema es identificar, y es el resultado del trabajo de esta ONG, cuánto es la capacidad de carga. Porque cuando llegue un empresario a establecer, decirle, mire, la capacidad de carga establecida está aquí, es de tanto. Usted no puede hacer una ampliación por allá. y la prioridad que queremos dejar establecida es la prioridad de agua para consumo. Entonces, todo eso lo vamos encadenando uno a otro para poder establecer condiciones que favorezcan y, como dijo mi alcalde, protejan a nuestros considerandos. Aquí tengo una palabra: como buen Nica, somos muy dados a las consignas. Unidos venceremos, y quiero reflejar hacia nuestro grupo de apoyo. Ahí están en vista los gobiernos locales, los equipos técnicos que trabajaron en la conformación de la ordenanza y del plan operativo de la comisión. Están los representantes de las cámaras de turismo y están los sectores aliados de la sociedad civil y organismos que están en el esfuerzo conjunto de este apoyo. Yo considero que esto de Unidos Venceremos va hacia dos R. Uno, los retos que tenemos que asumir, y otro, hacia los riesgos que tenemos a nivel local. Pero importante de que estos riesgos y estos retos los enfrentemos unidos como locales y también como hermanos centroamericanos. Agradezco el tiempo y muchas gracias.